Productos ecológicos made in China. María José y Barry participan en un grupo de consumo, un modelo alternativo de gestión que permite obtener alimentos ecológicos a través del contacto directo con los productores y productoras, como otras personas que participan en este tipo de circuito corto de comercialización. Se preocupan por la procedencia de los productos que consumen. En este artículo exponen un ejemplo concreto de ello. Todos sabemos que China y otros países asiáticos se han convertido en la verdadera fábrica del mundo. Lo que muchos no sabíamos es que eso llegará tan lejos que fuera posible encontrar en nuestro país judías, pipas de girasol o calabazas, pasas, etcétera, ecológicas, procedentes de China. Hace aproximadamente año y medio, nos alarmó constatar que una empresa española bien conocida, que suministraba productos ecológicos a nuestro grupo de consumo, importaba de China las judías y pipas de girasol. ¿Podíamos estar seguros del origen ecológico de estos alimentos? ¿Eran dignas las condiciones de trabajo en el país a que nos referimos? ¿Qué huella ambiental había dejado el transporte durante miles de kilómetros de estos alimentos? Como las judías y el girasol son cultivos tradicionales en España, pedimos explicaciones a la empresa importadora sobre su decisión. Pero como sus respuestas fueron insatisfactorias, nosotros dejamos de ser clientes suyos. A partir de ese momento empezamos a investigar el origen de los alimentos envasados que se nos venden como ecológicos. Primero lo hicimos buscando las etiquetas de los productos de herbolario, la procedencia de los mismos, y nos dimos cuenta de que todos o vienen de la Unión Europea o no vienen de la Unión Europea, aunque en ocasiones un solo producto puede venir al tiempo de la Unión Europea y no de la Unión Europea, como indican las siglas UE, no UE, UE, guión, no UE, que se pueden leer aunque con dificultad en las etiquetas. Y esa es toda la información sobre el origen del producto. En dos ocasiones creíamos haber encontrado pasas y copos de avena de origen nacional, pero los distribuidores o desconocían de qué lugar de España provenían, o reconocieron que se había cometido un error al etiquetar. Extendimos entonces nuestra investigación a la web de las marcas más conocidas en el país y comprobamos que en muy pocos casos indican en la red el origen de los artículos que comercializan. Y si se les pregunta por ello, no contestan. En esta situación se nos ocurrió que en Biocultura, la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, encontraría eco nuestra inquietud. En el mes de noviembre nos dirigimos a la sede de Biocultura en Madrid y una vez allí preguntamos a dos de los grandes expositores qué opinaban sobre la importación desde China de productos ecológicos cultivados tradicionalmente en España, o por lo menos cultivados en Europa. Uno de nuestros interlocutores se negó a contestarnos. El otro adujo que esas importaciones eran legales y que en cualquier caso ellos no eran el Estado, dando a entender que el problema, si lo había, no era suyo. En ese momento, cesaron nuestras investigaciones y decidimos, de acuerdo con la Comisión de Agroecología del Grupo de Madrid de Ecologistas en Acción, escribir este artículo. Queremos dejar claro que nuestro objetivo no es señalar a una serie de empresas que no comparten nuestros criterios, sino aportar información para una reflexión conjunta en la que deberían participar tanto productores como consumidores para sí, entre otros. Conseguir que el consumo de productos agroecológicos responda en todo, y no solo en parte, a lo que creemos significa la palabra ecológico. Entendemos que podremos decir que consumimos ecológicamente si respetamos los siguientes criterios. El cultivo se ha de realizar con medios naturales, sin pesticidas, insecticidas, respetando el medio ambiente. La producción se debe realizar en unas condiciones de trabajo dignas. El consumo ha de ser local, siempre que el cultivo sea posible en nuestras condiciones agroclimáticas. De lo contrario, habría que plantearse la necesidad de ese consumo. El consumo ha de ser de productos de temporada. Las relaciones entre consumidor y productor han de ser justas. De esta manera, no solo estaremos contribuyendo a una reducción del impacto ambiental, también también contribuimos al desarrollo de la agricultura campesina, al establecimiento de lazos entre productores y consumidores, a la creación de empleo. Y en definitiva, hacemos posible un mundo rural vivo, apostando por la soberanía alimentaria. Afortunadamente, desde hace tiempo se están desarrollando experiencias que nos permiten ser optimistas acerca de la implantación de un modo de consumo verdaderamente transformador y ecológico en nuestro país.